coser en mi maquinita, pero no tiene motor. Torr. Y sin un motor no parte. Parte. Necesito ese motor. Tengo un auto de juguete que no tiene un buen motor. Y sin un motor no parte. Parte. Hagan todos un motor.